yo no puedo partir de que mi personal está mal. No, pero por eso necesito la prueba. Sí, pero tampoco de que yo estoy mal. No, o sea, por eso te digo. Es como el agnosticismo, ¿no? O sea, mientras no tengas pruebas, no puedes creer en nada. Exacto, yo necesito algo concreto. Si no hay algo concreto, difícilmente voy a poder actuar. Es lo mismo, o sea, todo el sistema jurídico de este país se basa en pruebas, ¿no? Claro, así de sencillo. Entonces, si yo no tengo pruebas, yo puedo decir, sí, cierto, mira, tal es un tal por cual, hace tal cosa, pero si yo no tengo la prueba, difícilmente lo voy a poder emprender una acción hacia tal persona. Uh-huh. Eso es lo que yo te estoy pidiendo, porque si, porque si tú me estás diciendo, porque va a pasar eso y te lo van a decir, ¿lo sacaron del albergue? No. ¿Que negaron alguno de los servicios concretos? No, así mira, te lo van a palomear así, tal cual, igual. La discriminación no consiste nada más en que me saquen a mí ni a otros, no, sino en la forma de tratar a las personas. Eso que es lo que yo necesito, la prueba. Esa es la prueba. Okay. Ahí está. Voy a ir a la Contraloría, también voy a solicitar una audiencia con el presidente municipal, si es necesario, después con el gobernador. Y también te voy a pasar la dirección web en la que estoy publicando esas pruebas. No, yo ya Roberto, es que yo ya las escuché. Ah, bueno. Y ya las bajé. Y la verdad es que me entristece mucho lo que escuché. Ah. O sea, ¿cómo qué, por ejemplo? Pues, ¿cómo te expresas, por ejemplo, de la democracia? Ya sabía, no, sí, ya sabía. Nada más, o sea, que yo digo. ¿Cómo te expresaste? Lo que yo digo. ¿Cómo te expresaste de independientemente? De Fran, ¿y cómo te expresas de muchas personas ahí, no? ¿Como consecuencia de qué? Espérame, me sobresaltó mucho porque conmigo no te expresas así, ¿no? Pero tampoco con ellas en persona, está bien, pero ni en la grabación dices qué pasó. La misma grabación lo muestra. Dice que eres una persona que estás muy molesta. Dice que es una persona que evidentemente tienes un problema directo con fulana, que por cierto son puras mujeres, lo dices ahí, y me preocupa, porque eso puede llegar a ser, porque no hay... Fui a denunciar también a Ricardo, he mencionado como corruptísimo al policía por lo que hizo, por los cargos falsos que mencionó. A Javier también, no son puras mujeres. Sí, digo, pero bueno, no es una denuncia. Sí, he hecho una denuncia pública. Sí, pero no, eso no es una denuncia. Ah, bueno, lo puedo hacer también. Eso no es una denuncia. Ya te dije cómo sería una denuncia. Lo puedo hacer también. Lo que me preocupa es que ahora ellos, y yo como sistema, si tengo una prueba... Sí, de lo que tú dices, ¿no? Sí, y lo que es triste, y te lo digo así realmente, es que no me estás diciendo nada. Estás diciéndome que estás muy enojado contra una persona, que la cubres de insultos, pero que dices... Más pruebas en cuanto a lo que dice Félix y Frania en sus grabaciones. Ahí sí estoy mencionando, es que no tengo tiempo para todo, es lo que te mencionaba, no tengo tiempo para tantas cosas. Estoy dedicado 12 horas al día, no me alcanza el tiempo ni para comer. Ni siquiera como. Todos estos días no he comido, bajo 5 kilos. Te lo voy a decir, y así como tú estás sentado aquí, yo estoy sentado aquí, me van a preguntar, ¿te han sacado del Calipsi? No consiste solamente en... Bueno, te van a preguntar si yo te lo pedí, ¿te has sacado el cariño? Voy a decir lo mismo que ahorita, lo mismo. Y ahí vas, mira, y ahí vas a estar. ¿Quieren esperar el mensaje para que ya después que esté afuera, yo me olvide? Nadie está esperando que te saquen, Roberto. No, estás llorando antes de que te hagan algo. Fíjate, todo eso que estás diciendo... Es una amenaza. No, el que amenazas eres tú. Ahí dices un montón de cosas. Hay una serie de amenazas porque tú lo estás presentando como si fuera una prueba, pero realmente no hay una prueba. Hay una persona muy enojada que cubre insultos a otras personas. Ajá, eso... Ese es un ciberacoso. Ajá. Y eso puede tener una repercusión legal. Vamos a ver. Porque además tú tienes más grabaciones ahí. Ajá. Que la verdad es, O sea, yo nada más te estoy pidiendo algo. Tienes que tener cuidado con lo que estás diciendo ahí, porque cualquiera de los que tú mencionas ahí sí pueden emprender una acción legal directa a ti. Que lo hagan, no hay problema. Porque ahí sí tienen elementos para decir, bueno, es que fulanito de